nuestro solo fue un sueño, una ilusión del corazón, un espejismo de mi soledad, un espejismo de mi soledad, un espejismo. Y esperaré una vez más, sentado solo en una estrella, y dejaré que junto a mí el sol espere por la luna. Que el sol espere por la luna. Que el sol espere por la luna. No me digas nada, no quiero más palabras. Aquí sentado esperaré. Aquí sentado esperaré. Aquí sentado esperaré. Buscaré en algún lugar el sol que cuelga de tu cuello, que alumbrará con toda su luz hasta mis más oscuros pensamientos, hasta mis más oscuros pensamientos.